Sección 53 de Los Heraldos Negros de César Vallejo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los anillos fatigados. Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, y hay ganas de morir, combatido por dos aguas encontradas que jamás han de ismarse. Hay ganas de un gran beso que amortaje a la vida, que acabe en el África de una agonía ardiente, suicida. Hay ganas de no tener ganas. Señor, a ti yo te señalo con el dedo de Isida. Hay ganas de no haber tenido corazón. La primavera vuelve, vuelve y se irá. Y Dios, curvado en tiempo, se repite y pasa. Pasa, a cuestas con la espina dorsal del universo. Cuando las sienes tocan su lúgubre tambor, cuando me duele el sueño grabado en un puñal, hay ganas de quedarse plantado en este verso. Fin de la sección 53.